Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes, comienza un mon de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en conexión con la Radioneta Valparaíso, 88.9 de la frecuencia modulada. De momento no la podrán escuchar por ahí, pero sí lo podrán hacer con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Saludos, amigas y amigos de la Radioneta en Valparaíso. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y el streaming con la página web radioalmaina.org. Los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un mon de músicas, selección musical, a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Quien tenga Gmail puede y podemos interactuar con el chat interno de Gmail a lo largo del programa, y además pueden escribirme cuando ustedes quieran. No solo jazz@gmail.com. Hoy será el segundo día que hablaremos sobre el INEDIT, este Festival Internacional de Cine Musical de Barcelona. Lo hicimos el lunes pasado en el Bonatarda Noctambus y nos centramos concretamente en el jazz, los documentales de jazz, pero hoy lo ampliaremos y nos vamos a otro estilo musical, el rock and roll, rockabilly. Y además contaremos en el estudio con la presencia de un invitado con el cual conversaremos en la primera parte del programa. Un mon de músicas. No tengo rock, ni tampoco un modelo de 56. Mi chica no es rubia, ni tampoco es Betty Faye. Mi ropa no es de cuero, no tengo dinero para ser un rockstar. Y mi copo tiene un estilo, no lo puedo pagar. No me parezco malo. Y pasando mal. Importa poco lo que pueda pensar. Me muevo con gracia por los callejones y no necesito buscar explicaciones. Soy un gato rocker, eso no va a cambiar. Pero mi sangre es roja y mi corazón rebelde y mi alma es de blues y rock and roll. Mi alma es de blues, swing de rock and roll. Pero mi alma es de blues, swing de rock and roll. Pero mi alma es de blues, swing de rock and roll. No tengo un hot rod. Y realmente no sabía que... Y no sé qué es que es un hot rod. Era el grupo Los Rockers de Chile. Pero claro, yo no lo sé, pero nuestro invitado, Matías, batería actual del grupo y director de un documental del cual pasaremos a hablar inmediatamente, él sí que sabe que lo que es un hot rod y nos lo va a explicar. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Gracias por la invitación a Contrabanda. Hombre, un placer, un placer, un placer. Cuéntame, ¿qué es un hot rod? Un hot rod es el auto un poco que ocupaban los rockabilly con toda la estética así, años cincuentero y todo. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, vale, sí. Vale. Y bueno, la canción habla justamente de eso, de no tengo un hot rod. O sea, soy un sudaca que no me interesa parecer mamá alumbrando, tengo sangre roja y caliente latina, no soy un rockabilly estereotipo de que come hamburguesa y toma malteadas, porque no tengo que pensar cómo pagar el alquiler. Porque claro, además es otra realidad, ¿no? Claro, que es una de las gracias del grupo y lo que llamó la atención, que es un rockabilly pero con contenido social, ¿no? Porque la mayoría de las bandas rockabillys tienden a las letras son quiero sacar a mi chica a bailar y como cosas súper claro, vacías. Claro, porque es una música que viene, digamos, originariamente de los años 50, claro, ¿no? Más o menos 50. Sí. Y claro, la mayor parte de las canciones en aquella época, el contenido era aquel, ¿no? Claro, es decir, sí, los mismos Beatles en los comienzos, sí, ¿no? También sus canciones eran canciones, sí, claro, canciones de amor, ¿no? Claro. I love you, yeah, yeah, she loves you, yeah, yeah, yeah, ya me dirás. Los Rockers. Bueno, ¿y de cuándo data este grupo? Porque por aquí, por Barcelona, estas cosas no llegan. Entonces tú le dices, ¿conoces a un grupo chileno que se llama Los Rockers? Y te dicen, ¿qué? Claro. El grupo se formó el año 91, uh-huh, con Patricio Arias, alias Pato Rocker, Walter Eddy. Y ellos dos empezaron la banda con dos integrantes más que después se retiraron. Y nada, es una banda, la primera de rockabilly en Chile, o sea, los fundadores del rockabilly en Chile sin duda, y que armaron toda la movida rockabilly, que pese que no es una movida muy grande como lo fue el punk o el metal, se generó un movimiento y de pronto los punkies empezaron a bajar la cresta y a hacerse jopos. Y se empezó a generar, ¿serio? Claro, por esta mixtura que te digo de que se hizo un rockabilly con contenido social. Y eso atrajo mucho a los punky y no solo a un área de rockabilly más vacía de pensamiento, que se podría decir casi que es medio fascista en una parte de algunos rockabilly. En cierto modo es bastante. Entonces empezó a haber ese choque y se formó la escena un poco rockabilly en Chile. 90, a partir de 92. Pero, bueno, en Chile, digamos, los 50 era mi época de adolescente. En Chile habían grupos de rock and roll, pero rockabilly exactamente, rockabilly no se acercaba un poco, ¿no? Claro. Pero rockabilly no. Qué bien, no tenía la más mínima idea. Gracias al documental, Los Rockers, que ya hablaremos de él. Seguramente yo me voy a enterar, al igual que el resto de la gente que lo va a ir a ver esta tarde en la programación del Inédit Barcelona. ¿Y tú tocas en Los Rockers? Sí. ¿Qué instrumento tocas? Yo soy el baterista. Baterista. Claro. ¿Tú eres parte de los músicos fundadores del grupo, no? No, yo entré el año 2008 a la banda. Uh-huh. Luego de que se retirara el baterista, uno de los principales, no el fundador, pero sí el segundo baterista que estuvo 15 años en la banda o 14 años. Y se retiró por cansancio del rock and roll nomás. Y ahí entré yo. Pero la banda, digamos, sigue en activo actualmente. Ah, tienes que ver la película, Antonio. Vale, perfecto, no digo nada entonces. Bueno, verla, tienen que ir a ver la película. Tienen que ir a ver la película. Ya diremos más datos sobre ella, explicaremos algo más. Entonces la banda comienza en el 92 y claro, la película nos va a revelar si al día de hoy sigue en activo, claro, o no. Bueno, y discos. ¿Esta gente graban discos a lo largo de su carrera o no? Sí, se han editado 5 discos a lo largo de la carrera, y uno que es doble y los otros 4 que son discos sencillos. ¿Sencillos? ¿Singles? No. Sencillos me refiero a que no son dobles. No son dobles, son, claro. Vale. Y estos discos tú los puedes encontrar normalmente, sí, en las disquerías en Chile. No en disquerías, están en un sitio web que se llama portaldisc.com. Y desde ahí se pueden comprar los discos a precio bien barato, porque es online básicamente. Uno baja el disco con carátula y todo. Yeah. Y claro, son discos que pese a que es género rockabilly, tiene diversas variaciones. El último disco que tenemos también tiene influencias, no sé, desde Aretha Franklin hasta Beatles. Como que también siempre está el rockabilly, pero también un coqueteo con el jazz, un coqueteo con el punk, con el rock and roll clásico. Hay siempre un jueguito ahí, porque hay inquietudes de los dos compositores, que uno es bien Chuck Berriano, por así decirlo, ¿ya? Y el otro es bien más punk, más narco, por así decirlo. Vaya. Es decir, dos tendencias bien claras dentro, claro, del grupo. Sí, bien, sí, claras. Completamente. Y eso en el documental que se llama, ¿cómo? El documental se llama Los Rockers, Rebelde Rock and Roll. Uh-huh. Y más que contar la historia de los rockers de estos 20 años, es un registro de un año de la banda con una gira que hicimos a México para presentar nuestro último disco que se llama Afuera en la Ciudad. Uh-huh. Y por todo lo que hay que pasar siendo una banda pobre en Chile, donde vivir de la música en el mundo me imagino que es difícil. En Chile puede ser el doble más difícil. Y autogestionándose, y un poco trata de eso, muestra el alma bien desde dentro de una banda, ya que como yo, como baterista, conocía muy bien la problemática que hay dentro del grupo y sé lo difícil que es desde adentro de tratar de vivir de la música. Y claro, hay una cosa que no hemos dicho, yo por lo menos no lo he dicho, el director del documental eres tú. Claro. Es decir, que qué mejor que alguien que lo ha vivido desde dentro que lo pueda contar. Es decir, claro. No sé si sea la mejor versión, pero como mínimo es la más directa, ¿no? Porque puede ser que alguien que lo vea desde afuera, al tener otra visión, pues también haga un documental fabuloso. ¿Este es el primero que se hace sobre el grupo o ya hay algún otro intento anterior? Es el primero que se hace seriamente con intención de hacer un largo. Los otros han sido un trabajo de escuela, universidad de alguien que duraba 5 minutos, cosas así chicas. Vale. Este fue corto. Claro, corto. Otra cosa que hay que decir, importante, es que así como ahora estamos en el medio, prácticamente estamos en el ecuador de El Inédit Barcelona, que es el número 11, es el décimo primero, sí. del Inédit Barcelona en Valparaíso, perdón, en Chile ya están en el número 10, sí. Este es el décimo, claro. Y me comentaba Javiera que este año pues piensan hacer un, tal como se hizo aquí el año pasado, una celebración de estos 10 años con un recopilatorio de los mejores vídeos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay la versión del Chile, del Inédit Chile. Que la razón por la cual tú estés aquí y esta tarde veamos tu documental es porque ganaste el premio del año pasado. Sí. ¿No? Porque, para quien no lo sepa, hay Inédit actualmente en Valparaíso. Amigas, las tengo presentes, a las amigas de la radioneta. Barcelona, Santiago, que este año también tiene un 3 días en Concepción. Sao Paulo, que también comentaba Marcelo que ha estado unos días en Bahía. Han habido una versión en Buenos Aires, ha habido versión en México, pero actualmente están solamente las 3, si no me equivoco, ¿no? Y viene Colombia. Claro. Bueno, entonces, el festival tiene varias secciones y una de ellas es como un incentivo a la producción local, un premio al documental hecho en el país de origen del festival. Y el premio, ¿en qué consiste? Claro, está la competencia internacional, donde están documentales grandes como Sugarman, el año pasado que ganó. Ya, igual, y está que, la competencia, igual que aquí. Claro, no, qué bueno, tremenda peli. Y está la competencia nacional en Chile. Ajá. Y el ganador de esa competencia nacional, que a través de un jurado de expertos, viene a España a presentar la película. Ese es el premio. Vale, ese es el premio. Claro. Entonces viene el director, que es el señor Matías Pinochet, a presentar. Me imagino que harás una presentación formal, sí, allí. Hoy, ¿no?, día a las 7:45 en la sala del Club Arabiu 2. Aribau. Aribau, perdón. Aribau Club 2. A las 7:45 se pasa la película y voy a presentarle. Después vamos a hacer una ronda de preguntas, de conversa. Bien. Porque surgen hartas dudas y hartas preguntas. Sí, claro. Lo mismo anoche cuando se hizo la presentación del documental brasileño. Estaban los dos directores presentándolo y después... Y estaba el director del Inédit Brasil. Me imagino que hoy vendrá Javiera, que es y Carlos, que son, sí, digamos, cabeza y bolsillo del festival, y que vengan pues a las 19:45. Yo diría que vengan un poquito antes, 19:30. La entrada, importante, gratuita, es, sí, gratis, liberada, así que liberada, ¿sabes? Está bien, me gusta esa entrada liberada, y por primera vez este año se hace en una de las salas donde se realiza la programación normal. Y está dentro del programa en su formato, digamos, general. Por lo tanto, espero que atraiga a más gente a la proyección. Así que invitar a los amigos y amigos aquí en Barcelona. Ojo, que lo que estamos comentando, si nos escuchan fuera, y otro día, es para hoy, martes 29 de octubre de este año 2013, en Barcelona, Aribau 2. Oye, ya se acaba el mes de octubre, Matías. Sí. Y de aquí a nada estamos en Navidad y después un salto más allá y se acabó el año. Sí. Así pasa la vida. Rapidísimo, este año se me ha pasado volando. Bueno, vamos a poner otro tema de los Rockers y después te voy a preguntar algunas cositas, tu impresión del Inédit aquí, y después entramos, si quieres, un poquito más a fondo en el documental. Perfecto. En la parte de filosofía, ideología y todo eso. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, ahora tenemos programado aquí Anoche. Anoche es una balada romántica, quizás el tema más popular de los Rockers en Chile, yeah, y también afuera. Es un tema muy lindo, con mucho corazón. Espero que ¿Quién, les guste. ¿Quién lo compuso? Esa lo compuso Patricio Arias, Pato Rocker. El Pato Rocker. Uno es Patricio Arias y el otro Walter Eddie, sí, Jiménez. Exacto. ¿Qué toca el Patricio Rocker? Ambos tocan guitarra. Ambos. Y cantan. Vale, sí. Ellos son los dos hombres, los ahí dos cabezas, en el frente, sí, en el frente del grupo. Porque siempre son los guitarristas los que están, los que... Bueno, Paul McCartney nos enseñó algo. Vale. Ya está, sí, todo siempre dicho. Siempre son los guitarristas. sé bien que no vendrá. Te sientes como yo, sola y triste. Pero qué pena, nena, qué pena, Dios, nena. Tú estás tan lejos de mi amor. Pero qué pena, nena, qué pena, Dios, nena. ¿Cómo se llamaba el tema, Matías? Anoche. Anoche. Este material lo pueden encontrar en YouTube. Aparte de... También entrando a la página web de la... Sí, el sitio web de la peli. ¿Cómo le dicen ustedes? Yo le digo www. Sí, claro. www.losrockers.cl. CL de Chile. Está fácil. Fácil, ¿no? Losrockers.cl. Y ahí está en la página web del documental y hay una parte para descargar la banda sonora. Uh-huh. Y ahí hay varias canciones gratuitas de la banda. Bien. Tengo muchas ganas de verlo, el documental, la tía. De verdad, porque esta parte de... Bueno, primero a mí me gusta mucho la música, el rockabilly también, parte de esa mitad mía que es rockera. La otra está más con el jazz y disciplinas afines, pero mi parte rockera ya está en ebullición ya. Y además me interesa este aspecto de... Vamos a hacer un salto. Vamos a hablar directamente ahora del documental. Este lado ideológico, social, que tú me decías que alguien está haciendo agujeros por ahí. Algún vecino que está instalando unas estanterías en casa. Que hay un contenido ideológico y social que la mayor parte de los grupos de rockabilly no tienen. ¿Y esto de dónde viene? ¿De qué sale? ¿De la realidad de Chile? ¿Lo que ha tocado vivir durante las últimas 4 décadas? ¿Qué ha potenciado esto? Varias cosas, pero una de las cosas principales, yo creo, es que el grupo se forma el año 91... 2 años después de que vuelve la democracia en Chile, donde después de la dictadura de Pinochet, quien no es nada mío familiarmente, por si acaso, después de la dictadura de Pinochet llega la democracia con grandes expectativas para el país, la alegría ya viene, era el eslogan, estaban todos muy entusiastas, y estos jóvenes que en ese tiempo forman la banda se dan cuenta que todo sigue igual y que básicamente era un disfraz para ellos en su realidad. Walter y Pato igual vienen son de clase media baja y bien defraudados de la vida un poco de los que le tocó como hijos de la dictadura. Yeah. Como porque ellos, claro, de niños ellos crecieron en dictadura. Ellos crecieron en dictadura, pero su juventud estaban pasando la democracia y creyendo que iba a volver un poco, que iba a haber un reventón, como quizás hubo acá, no sé cómo habrá sido, me parece que, uh-huh, que existió un poco acá de ebullición. Allá no, como que siguió todo en un status quo y la realidad de ellos es las letras. O sea, Pato siempre dice que no, él no puede escribir sobre no le nace escribir sobre lo bien que está o voy a ir a buscar a tu chica, porque tiene problemas reales para pagar el alquiler, para comprar la comida. O sea, no puede y no puede estar cantando en vivo a la gente sobre cosas que no está viviendo. O sea, un compositor en ese sentido muy muy consecuente con lo que piensa y con su vida, y no ha cambiado así desde nunca, y yo lo admiro por eso mucho, porque es un tipo realmente con cojones para pa decir lo que está pasando en una sociedad chilena que claro, parecen... Hay muchas bandas que están cantando ¡Woo! Vamos en mi carro con mi nena y todo. Sí, hay y bandas en realidad que no tienen que acarrear su instrumento y no tienen como... Hay bandas que cantan... Sí, claro. Pero que está bien también. O sea, están dedicados a un aspecto musical y no tienen esa beta punk o no vivieron algo más difícil que lo que vivieron en realidad Pato y Walter. Lo que tú me decías antes, que hay muchos punks que ahora pues se han hecho seguidores de los rockers. digamos, la influencia es mutua, es decir, estos punks y el hecho de ellos tienen, obviamente, una cierta concepción no ideológica del mundo. ¿Esto ha influenciado a la forma de escribir de Patricio y de Walter? Sí, más que nada las letras de Patricio, porque Patricio viene del punk. Walter no le gusta, de hecho, la música punk, la considera muy básica, pese a que son los mismos tres acordes que el rock and roll de él, pero lo considera basura, o sea, no sé, la Polla Record no le agrada que esté Barito gritando así. Y mira que la Polla Record tuvo un éxito. Sí, brutal. No, yo y Pato somos fan de la Polla Record. Aquí también, ¿no? Aquí me imagino, sí. Pedazo de banda, yo la he ido a ver en Chile cuando ha tocado. ¿Sí? Sí, ¿lo fuiste a ver allí? Sí. Creo que de los mejores grupos que he visto, o sea, pese a que Baristo esté borrachísimo, toda la banda soporte, es un cañón, las tres guitarras ahí. Era brutal el sonido de ese grupo. Brutal. Entonces, Walter, pues él con la parte punk de Pato, nada. No, él, Chuck Berry, Creedence, por ese lado. Ya. Y ahí también se transforma un buen complemento el grupo, porque hay un. Están estas letras que son más punk. Y los temas no son crudos como el punk, sino que tienen el rockabilly, que siento que se logró un buen equilibrio ahí entre ellos dos. Se fue. ¿Crea conflictos a la hora de liderazgo en la banda? ¿Hay un líder o hay dos líderes o no hay? Hay dos líderes. Pese a que en el escenario Walter es el showman, vale. Walter toca adelante y se pone la guitarra en los hombros y se tira al público y hace toda la locura. Se tira al público. Pato está con la guitarra rítmica, así más tranqui, dándole, poniéndole onda, pero es más músico como estable. Walter hace los punteos y todo, está ahí más arriba. Pero a la hora de la toma de decisiones, los dos han sido fundamentales. Sí. ¿Y tú cómo? Como baterista, ¿cómo te encontraste al momento de llegar a una banda que ya tenía, digamos, un estilo formado y un repertorio y un público? ¿Desde cuándo que tocaste la batería? ¿Habías tocado además en otros grupos? Sí, yo toco desde los 14 años, yo había formado varias bandas, vale. Siempre más o menos con el punk, tocando punk en Santiago, Chile. Y el año 2008 yo venía de un viaje y llegué a Chile. Y siempre escuchando rockabilly y todo. Uh-huh. Y en el diario salió música de otra época y hablaban de los rockers. Yeah. Y me metí al sitio web y vi que buscaban bateristas. ¡Wow! Claro. Justo en el momento que te metes. En el momento, sí, buscando banda y todo. Esta es la mía, dije. Y flipé, o sea, me fascinó la banda, la encontré. ¿Y qué hiciste? Muy, muy, muy ¿qué hiciste para entrar en contacto Nada, con ellos? Fui una audición. Uh-huh. Muy divertida por lo demás. Esas audiciones que tú no sabes qué está va a pasar acá. Claro, que Walter llegó una hora y media tarde y Pato me miraba y me pedía perdón en la audición antes de empezar a tocar. Y al final, nada, hice la audición y quedé y nada, fue genial. O sea, estaba muy contento. De hecho, se sorprendían que llegué a la audición y me sabía todos los temas porque. Te lo sabía todo. O sea, porque fui a quedar en la banda, en realidad. Tú ibas decidido a quedar. Sí, yo dije, voy a firmar contrato. Pero me los como a todos. Dije. Claro, y me saqué los temas y empezaron a decir, mira, esta canción es así. Y dije, no, dale, ya, vamos. ¿En serio? Sí. Y que te miraban así un poco extrañados. No, claro, estaban como contentos. Igual me dijeron, mira, te vamos también a llamar, que tenemos que probar a otra persona. Pero ya lo sabía. Sí, estamos. Sí, no, pegamos onda y nos morimos de risa al toque. Oye, el primer día. Y estas historias geniales. Y la personalidad de los dos y estas diferentes concepciones de la música está reflejado en el documental. Sí, porque estos personajes son demasiado opuestos. O sea, Walter es un tipo extrovertido, es un tipo que entra sin golpear, es simpático, dicharachero, un tipo muy, muy, muy, muy entrador. Ya. Yeah. Y Pato no, es reflexivo, es depresivo, sí. Es depresivo tocando rockabilly, tío. Nada, escribiendo canciones tristes sobre el amor. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, claro que chocan estos dos, chocan por los dos lados, o sea, por un exceso de entusiasmo de Walter de querer comerse al mundo, y un poco de Pato que también va poniendo un poco freno. Entonces, es siempre un avance que está a velocidades muy distintas. Ya. Bueno, pero, no sé cuál será incorrecto. Pero no, es un buen equilibrio. Sí, se llega a un buen equilibrio. Sí, ¿no? Sí. Los Rockers, rebelde rock and roll rebelde, ¿no? Así se llama rebelde el documental, rock and roll. Rebelde sí. Rock and roll. Claro. Lo podremos ver a las 19:45 horas en el Cine Aribau Club 2, en la calle Gran Vía. Si ustedes vienen desde la Plaza Universidad hacia la Plaza España, mano derecha, nada más cruzar Muntaner, 20 metros, y ahí está el Aribau Club, que hay el 1 y el 2, y la película es en el 2. Y la entrada es gratuita para la que entrada vayan gratuita, con amigos. Exacto. Amigas. Amigas también. Amigos por y favor, amigas, claro. Amigas. Que lleven amigas. Los amigos que lleven amigas. Y las amigas que lleven amigas también. Y la entrada es gratuita. Y claro, ojo, que el aforo es la sala pequeña. Entonces, cuando el aforo esté completo, el que llegue tarde, si ya la sala está llena, se va a quedar afuera y se la va a perder, y será una pena, ¿eh? Sí. Será una pena, seguro, sí. ¿No? Sí, de seguro. No, está bueno. Porque además se muestra solo una vez. Exacto. Una vez. Supongamos, Matías, que no pueden verla. Alguien o llega tarde o tenía un compromiso y no puede ir. ¿Hay alguna forma de ver ese documental dentro? Porque yo sé que el Inédit tiene la parte del Inédit TV y eso. Sí, hay opciones. Se puede ver en Inédit TV o se puede también estar a la venta en las boleterías del Inédit. Está a la venta el documental. ¿También está a la venta? Sí, está a la venta. Así que lo pueden comprar ahí. Y si no, ya sería esperar un par de años que se tire liberado online, pero ya va a ser muy viejo. O alguien alguien lo va a piratear por ahí. Claro. Y lo va a colgar, ¿no? Y lo va a colgar. Bueno, pero hoy es la gran oportunidad. Y además, oportunidad única, porque estará Matías, su director y baterista de grupo, presentándolo. Ya tenemos unas cuantas preguntas allí, ¿no? Para que... porque seguro que después de verlo se me van a quedar muchas preguntas en el tintero. Si ya tengo ahora un montón, después de ver la peli me quedarán más. Barcelona. ¿Es tu primera visita a Barcelona o habías estado aquí antes ya? Primera vez que vengo a Barcelona. Primera vez. Sí. El entorno, digamos, de... Porque claro, te estás moviendo en torno del festival, del Inédit. ¿Es similar al de Santiago? ¿Hay cosas paralelas? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu percepción del festival aquí? ¿En cuanto al festival, tú dices? ¿En cuanto al festival, primero? De Inédit. Inédit Barcelona. En cuanto al festival, fíjate que la programación es bien parecida, ¿eh? En cantidad de películas, en calidad de películas, claro, están bien parecidos. Porque... Piensa que la casa madre es esta, ¿no? Claro, pasan para allá después, claro. Llegan todas las que están acá hacia allá, entonces en eso no hay tantas diferencias. Ya, pero el ambiente que el se ambiente, genera alrededor del festival. También lo encuentro muy parecido. En Chile es muy exitoso el festival, al ser una ciudad donde pasan muchas menos cosas que acá. La gente prende también mucho, claro. Más, o sea, está feliz de que llegue un festival de música. Acá en Barcelona es una ciudad muy entretenida, con muchas actividades, o sea, sé que ahora hay menos que lo que había antes quizá, pero sigue siendo una ciudad muy viva. Chile no tiene la cantidad de cosas que hay acá. Solo en Barcelona. Claro. Entonces el festival por lo mismo también es tan exitoso, porque... Es una oportunidad única en que una semana te están dando bandas. Allí en Chile, ¿no? Claro, yo soy, desde la edición 1, yo creo que soy un fan del festival y voy a ver. Sí, porque ¿dónde más va a haber? Cuando no estaba YouTube, era impensado ver todas estas películas. Exactamente, o sea, claro. Era increíble ver en cine documentales de Luca Prodan, de diferentes personalidades que uno no podría verlo nunca. En Santiago... El festival será en diciembre, del 5 al 15 de diciembre. Y este año por primera vez estarán 3 días en Concepción, 20, 21 y 22. Ya se empieza a abrir el festival. Oye, ¿a quién se le ocurrió la idea de enviar el documental al Inédit? ¿O tú ya cuando pensaste y planeaste y comenzó el proyecto, tú ya tenías en mente que lo ibas a enviar al Inédit? De hecho, este proyecto es financiado por unos fondos del Estado y yo para conseguir esa plata lo prometí que iba a estar en el Inédit y que iba a estar en diferentes festivales. O sea, uno cuando quiere ganarse fondos públicos tiene que entregar como una respuesta imaginaria de dónde va a terminar tu película. Claro. Y Inédit era una carta segura que yo tenía de presentarlos, porque claro, un documental de música, claro, de participar por lo menos, porque es el festival para un documental de música y se acabó, o sea, en Chile no hay otra opción, porque hay muchos festivales de cine documental, pero unos giran en torno a la memoria o más políticos o diferentes temáticas, pero de música es Inédit y fin de la historia. Ya. Mira, justo has mencionado la palabra mágica, política. ¿Se toca también un poco de la política contingente en Chile, la situación actual, o está así como de fondo? No, está súper presente, de hecho, ya que la banda históricamente nunca se había querido meter en política, y uno de los grandes conflictos de la banda es que llega una manager que viene del mundo de la política. ¿Dónde se puede sacar dinero para avanzar con la banda? Entonces está siempre ese dilema de que le estás tocando a la gente que tú no quieres, que sabes que no te gustan, que son lo que aborreces, pero eso te solventa los gastos de poder irte de gira a México y tratar de vivir de la música realmente. Entonces está todo el tiempo esa dicotomía de hasta qué punto se vende uno el alma un poco para poder por fin salir del underground y vivir de la música. ¿Pero tú no crees, Matías, que el tipo de música que tiene un grupo u otro no marca el tipo de público que va a ir? Porque no sé si el rockabilly, no creo que vayan a ir los ejecutivos de banco a ver rockabilly. No, alguno puede ser, ¿no? Claro. Pero no. No. Ni la familia de los Edwards van a ir a ver a los Rockers. No. Entonces, hecho, tampoco es que estés tocando ante gente que no tienen ustedes nada que ver con ellos. Claro. Cierta afinidad tiene que haber entre el público y la banda, ¿no? Sí, claro. No, igual nosotros también, no todo era político, también eran cosas sociales, tocar en pueblos chicos, en la plaza principal, con varios números de otros artistas. Yeah. Y para eso, ponte, teníamos covers de bandas del rock and roll antiguo chileno, de la nueva ola, como para enganchar con la familia, por así decirlo, con las mamás, con la gente de 50 años, porque eso eran los que estaban, eran 2.000 personas, y si te pones a tocar punk ahí, uff, créeme que está hasta el alcalde, yo creo que te echan del pueblo tirándote tomates y papas. Oye, y curiosidad, ¿Qué grupos eran los que sonaban qué versionaban? Uf. Por ejemplo, nómbrame por tres, ejemplo, a ver si me acuerdo de ellos. Los Blue Splendors. Hombre, los Blue Splendors. Sí, tremenda banda. Tremenda banda. Sí. De Valparaíso. Tremenda banda. Sí. De los Ramblers. Otra. Y de la Cecilia. Sí, tremenda compositora y cantante. Sí, es cantante ya. Y de un chico, bueno, chileno, pero de origen alemán, el Peter Rock. Peter Rock, claro. No tocaba nada de Peter Rock. No. Porque él fue uno de los, digamos, de esos primeros rockeros en Chile con la vestimenta, con el pelo, chaquetas blancas, claro, pantalones ajustados, zapatos de este, el primero, ¿no? Que salió con estos zapatos que usan los de rockabilly, ¿no? Claro, zapatos con esas suelas de gomas impresionantes. Claro. Y el tipo era el que primero en Chile salió con esa pinta. Y de los que empezaron a adoptar nombres gringos, de Estados Unidos, americanos. Bueno, él tenía un nombre alemán, entonces, claro adoptó Peter Rock, Peter Rock. Y después apareció un Richards y todo, empezaron todos a llamarse. ¿Cómo era el de Richard? Buddy Richards, que se debe llamar Juan Pérez. Sí. Pero toda la gente empezó a adoptar nombres de ese estilo, y son divertidísimos los nombres. Ya. Mercadotecnia. Que hay un músico, claro, un músico de jazz, vibrafonista, que hace años que está en esto, y su nombre artístico es Jenny Barry. Jenny Barry. Que suena muy, muy gringo, ¿no? Claro. Pero en realidad, Jenny es el diminutivo de Eugenio, que es Eugenio. Entonces simplemente Jenny. Y Barry sí que hizo su trasvase al inglés, porque su apellido es Barrientos. Entonces, lo cortó. Está bueno. Jenny Barry. Claro, la gente dice, ¿quién es este Jenny Barry? En catalán de aquí, de Barcelona. Bueno, martes 29 de octubre, 19:45, Inédit Barcelona, la sala Ribau, Club 2, Los Rockers, Rebelde Rock and Roll. Y ese Rebelde Rock and Roll realmente responde a una imagen rebelde, ¿o no? Sí, es un ese es un tema de la banda y un disco de la banda. Ah, vale. Sí, vale. Y es un tema bien antisistema, o sea, la letra dice pongan bombas en los malls, Rebelde Rock and Roll, o sea, es un tema bien incendiario. Y lo compuso Walter, eso es lo extraño, lo compuso del lado rock and roll. Pero eso es muy punk. Eso. Es muy punk, sí. No, ese tema es punk, y es el segundo tema que aparece en la película, ya, que lo estamos tocando en vivo en la gira de México. Pero es muy punk eso, pongan bombas en los malls. Ojalá pongan uno allí en el Cerro Barón, en Valparaíso, claro. ¿No? Oye, una pregunta hablando de los de estos grupos, los Blue Splendor de Valparaíso. ¿Qué tenía Valparaíso que en aquella época de Valparaíso salieron muchos grupos de rock? Que en Santiago vinieron a salir. En Santiago salían más solistas. Claro. Es que Valparaíso es muy rockero. O sea, los cerros, sí, tiene noche, tiene rudeza, tiene... No, tiene todos los componentes para que se viva el rock. Para es la ciudad más rockera de Chile, sin duda. Hostia, sí. Qué bien, tío. Ahora, ahora me gusta más todavía ser porteño. Sí, me imagino. me siento más orgulloso todavía. Es en nuestro Barcelona ya. Sí, ¿no? Guardando las proporciones. Pero ¿tú de dónde eres? ¿Tú eres de Santiago? De Santiago. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema de ellos. Disparo al corazón. Disparo al corazón, sí. Cuéntame algo del tema, sí, breve. Disparo al corazón es una canción que compuso el Pato, rocker. Y nada, es una canción de amor bien, bien fatalista, de un tipo que va al doctor a pedirle una receta para que se le acabe el dolor y le dice que se dispare el corazón para no sufrir más. Radical la solución, ¿eh? Radical. Bueno, la escuchamos, los Rockers. Aquí los tenemos en un montón de músicas en Barcelona y desde Barcelona a Valparaíso. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Allí la frecuencia modulada de momento el 88.9 está interferida por una emisora hostil, pero pueden seguirlo con la página web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 de la frecuencia modulada y la página web radioalmaina.org. Me olvidé de decir que en Valparaíso este programa se escuchará el próximo martes a partir de las 22 horas. Será ahí una semana de genial de retraso. Y en Granada el jueves a partir de las 3 de la madrugada y el domingo a las 16 horas. Disparo al corazón. Qué brutal esto, ¿eh? Cansado de seguirte como un animal, mirar a tu ventana desde el basural, golpeo a tu puerta y siempre no estás, y con otro de la mano te veo pasar. Mañana nuevamente te vendré a buscar, ya que mi golpe corazón no para de molestar. Mi médico me dice para de fumar, en casa nadie me puede aguantar, mi sueldo me lo gasto en puro tomar, y en el infierno me quieren alojar. De alguna forma esto tiene que parar, doctor, sé la receta para estar mejor. Disparo al corazón, disparo al corazón, disparo al corazón, disparo al corazón, disparo al corazón, destina el vivo mejor. Disparo al corazón, disparo al corazón, disparo al corazón, disparo al corazón, disparo al corazón, destina el vivo mejor. quiere una vida nueva sin ninguna emoción. Que el amor y el odio vivan lejos de mí. Que todo lo que digas a mí me dé igual. Si ríes o si lloras, igual vete de acá. Quiero ser un autómata sin corazón. Doctor, sé la receta para estar mejor. Disparo corazón. Disparo corazón. Disparo corazón. Disparo corazón. Disparo corazón. Disparo corazón. Que sin él vivo mejor. Disparo corazón. Disparo corazón. Disparo corazón. Disparo corazón. Disparo corazón. Que sin él vivo mejor. Disparo al corazón, los Rockers desde Chile. Santiago, la banda tiene su, digamos, su plataforma de acción desde Santiago, ¿o dónde están ubicados? Sí, desde Santiago, sí. Vale. Rockabilly en Chile, desde el 92 más o menos. Ellos fueron de los primeros. Los primeros. Fundadores del primeros. Sí, hay ciertos grupos que coqueteaban con el rockabilly, que tenían un tema por ahí, que algunos ex de Los Prisioneros, que es una de las bandas más populares de Chile, hicieron bandas nuevas que tenían toques de rock and roll, rockabilly, de todo un poco, pero así netamente rockabilly, los Rockers es la primera banda y fundador del movimiento. Aquí hay una banda y un cantante que no sé si habrá llegado por allí la influencia de él. Grupos son Los Rebeldes y sí. Carlos Segar, ¿sí? Sí, no, o sea, bueno, somos banda igual, no sé si decirlo amigas, pero tenemos contacto con Carlos Segar y con su señora, porque yo iba a venir a Chile y nosotros íbamos a hacerles de banda soporte. Ah, pero al final bien. Falló la gira y nosotros ya teníamos sacado todo el repertorio, todo. ¿En serio? Sí. Y bueno, no, son una tremenda influencia para nosotros, sí. O sea, los Rebeldes, para mí están los Stray Cats y también los Rebeldes, los tengo bien por ahí. Tienen discos enteros en que, no sé, el batería no tiene bombo y suena impecable. O sea, no, los Rebeldes tienen discos muy buenos. Después, los últimos discos ya a mí no me gustan mucho, ya se empezaron a desteñir un poco. Se empezaron a desteñir. Pero el inicio de la banda, uff, duro, una buena discografía. Sí. Ya que han mencionado los Stray Cats, han estado sonando todo el tiempo ahí de fondo. Tremendo este grupo, ¿eh? Sí, tremendo. Yo tuve la oportunidad de ver en vivo a los Stray Cats. Sí, yo también. Nueva aquí. Ah, ¿en Nueva Zelanda? Sí. ¿Qué hacías en Nueva Zelanda? Fui a vivir a Nueva Zelanda un tiempo. ¿Tú? Sí, ¿tiempo? Un par de años. Sí. ¿Y qué tal? Bien, entretenido. ¿Tocando como músico? No, a trabajar ahí recogiendo kiwis. O sea, para mandarlos a Chile. Exacto. Terminar en mi mismo país, terrible. Bueno, pero ahora kiwis también se cultivan en Chile los kiwis, ¿no? Sí, claro. Claro. Fuiste tú seguramente el que se los trajo. Sí, claro. El que llegó con la semilla a Chile para estropearle el negocio a los de Nueva Zelanda. Ay, allí los viste tú. Ahí los vi, sí, buen show, tremendo. Uf, cómo tocan esos tres. Cómo sonaba, sonaba, pero... Como si fuera un paint, una atronador. Bueno, que de hecho, después de disuelto grupo, el guitarrista empezó a trabajar por su cuenta y tiene un disco en directo y otro que está grabado en un estudio con una big band. Sí, de Brian Setzer Orchestra. Brian Setzer Orchestra. Tremendo. No sé si traje alguno de ellos. No. Pero es tremendo. Sí, es tremendo, ¿no? He visto videos y claro, son 20, 30 personas. El tipo ya también es su delirio máximo, vestido de blanco, como Elvis en su época más delirante. No. Pero suena todo impecable. Es que el tipo es un genio en la guitarra. Lo es, ¿eh? Sí. No traje ninguno de eso. Es un genio en la guitarra. Un genio, ¿no? Sí. No. Y musicalmente, los chicos en la banda, Walter y Patricio, ¿tienen alguna formación, digamos, académica, musical? Patricio estudió música después, pero ya cuando llevaba unos años en la banda, estudió música y él es músico, por así decirlo, compositor. Yeah. De hecho, yo estoy haciendo una película de ficción ahora y Patricio me está componiendo la banda sonora. Sí, seguimos colaborando en el cine mutuamente. Ah, mira, qué bien. Ah, oye, esto se me estaba olvidando, Matías, porque nos estamos entrando solamente en la parte musical del grupo y de ti. Hemos mencionado, obviamente, el documental que se podrá ver esta tarde a las 19.45 dentro del Inédit. Pero no hemos hablado mucho de tu otra faceta, que es la de director, porque veo por ahí en una publicidad que antes ya habías hecho una película, la primera, Irrespirable. ¿Cómo este Matías de una parte director de cine y baterista y recogedor de kiwis? Claro. Part-time. No, mira, yo partí en la música, claro, a los 14 años con mi primera batería y todo. Y después, en lo que es cine, empecé como a los más vejete, o sea, a los 20 años, a ver ya demasiadas películas, a los 18 años. Mucha peli, y me di cuenta que quería trabajar en eso. Y más que trabajar, me nació la inquietud de hacer mi primera película, por instinto, que una peli en blanco y negro que la financié yo con $900, así grabando en 2 años. Haciendo el catering, transporte, dirección, todo. Guión, producción, lo que se te ocurra lo hice la película. Sí, llamar a los actores. La próxima vez llámate, oye. Sí, ¿verdad? No, no hay duda, una coproducción pobre de chilena, de española. Hice esa primera película que me fue bastante, bastante bien. Quedó seleccionada en unos festivales en Francia, en Toulouse y en diferentes partes del mundo. Y eso como que suena como tonto, pero te da validez en el medio porque hiciste una película y te fue bien. Y gracias a eso también después pude hacer este documental, porque una forma yo de conseguir dinero fue decir, mira, con $900 hice esta película y estuve en todos estos festivales, dame un poco más de dinero y te hago una peli mejor. Y ahí pude hacer Los Rockers. Y ahora, gracias a Los Rockers, estoy haciendo otra un poco más grande. Entonces ha sido bien orgánico el crecimiento, ya que nació desde una inquietud bien personal y nada, que la idea es transformarlo en algo, no sé si rentable sea la palabra, porque se implica como cosa económica, sino en una evolución de hacer mejores producciones audiovisualmente, o sea, hacer películas de mejor calidad y nada, llegar a resultados óptimos. De momento va paralelo las dos cosas, ¿no? Claro. Director de cine, y tú también escribes el guión y todo eso, ¿lo haces tú todo o no? En la última película que grabé, no. No. Escribí un par de escenas y todo, pero no hice el guión. En todo lo otro, sí, en el documental escribí el guión, y en la otra que es ficción escribí el guión. Y bueno, son dos mundos bien diferentes, ¿eh? Como que es inverso, porque en ficción tú escribes el guión y después grabas. Yeah. En documental tú vas como paralelo, porque al ir eligiendo qué día grabar, qué situación grabar, cuál no, vas haciendo guión. Pero después tienes 200 horas de material, sí, el montaje. Y wow, dejemos los 90 minutos. El montaje de y entrevistas de 2 horas y días buenos, días malos, material que sirve, material que no, eso sigue en el trabajo. Y si se te planteara en algún momento, esto es hipotético, porque de momento ya te digo, van paralelas las dos cosas. Si se te planteara o director de cine o músico, ¿qué harías? Músico. Sí, seguro. Vivir de la música sería, qué cosa más linda sería. Sí, pero ¿y si no pudieras? ¿Te decantarías más por el cine? Sí, claro. Ya. Me gustan mucho las dos cosas, pero lamentablemente la música no, No da nada. Quizá, y bueno, quizá soy mejor en el cine, pero me gusta más la música. No hay problema, porque finalmente el público es el que decide. Exactamente, claro. Dale, pero si todos quisiéramos vivir de lo que nos gusta, nada más, Bueno. Quizá no habría nadie en los bancos, que sería bien bueno. Lo mejor sería que no existieran los bancos, o que existieran bancos pero con otro tipo de mentalidad, ¿no? Claro. Decías tú un leve toque político. Ahora estamos en Chile, pronto hay elecciones, si no claro. me equivoco, ¿no? Sí. ¿Vale? Bueno, por lo menos aquí en Chile, no sé cómo lo harán, pero los partidos políticos tienen sus seguidores y tienen sus bandas y tienen sus artistas que los apoyan abiertamente. Por poner a uno ahora, Joaquín Sabina siempre ha apoyado al Partido Socialista y el Madrid y todas estas cosas, ¿no? Y cuando se organizan grandes convenciones, pues alguno de estos popes de la música va y actúan ahí. Joan Manuel Serrat, por ejemplo, pues todos sabemos que es un hombre de izquierda, y cuando hay a lo mejor algún evento así del Partido Socialista Catalán, pues ahí está él. Y esto ocurre en Chile también, y si a ustedes les pidieran ir a tocar alguna convención, no sé, de algún partido político, ¿irían? En Chile ocurre exactamente lo mismo, o sea, O sea, los políticos, con tal de buscar votos, se buscan. Uf, cualquier rostro les sirve. Nosotros finalmente decidimos que no, porque fue bien desagradable darte cuenta de que partiste tocando música porque no te gustaban ciertas cosas en política y de la vida, y después tener que pagar tu comida tocando para políticos. Se transformó en algo insufrible, o sea, la comida ya no sabía tan bien. Sabía mal. Claro. Sería indigesta posiblemente. Entonces, claro, y trajo tantos problemas al grupo que la respuesta finalmente fue no. Fue no. Sí. ¿Y cómo ves la situación actual? ¿Tú crees que hay realmente? Porque, bueno, claro, tú ya lo decías, estoy de acuerdo contigo. Después de el cese a la dictadura y el cambio a la democracia, que no es tal democracia, nunca lo ha sido, a pesar de que había una alternancia de partidos políticos y el parlamento otra vez empezó a funcionar como tal, pero democracia en el sentido estricto de la palabra no existe. No. El país sigue mandado, y está igual, ¿eh? Sí. Sigue mandado por los mismos, ¿no? Por los mismos grupos, ¿no? De influencia, tanto políticos como económicos, militares, religiosos. Entonces, ¿qué va a pasar con Chile? ¿Tú crees que se vislumbra algún cambio? A corto plazo, yo diría que imposible, pero sí. ¿A medio plazo tú crees? Avanza muy lento las cosas en Chile, o sea, para que hayan reales cambios y las cosas que están hablando los candidatos este año es porque la gente tiene que salir a paralizar el país, y recién ahí los políticos empiezan a decir, uff, parece que educación deberíamos hacerla gratuita. Yeah. Porque claro, como tú dices, llevan 20 años haciéndose millonarios a costa de la educación. Sí, además, y así claro. Con la salud y así con todo. Entonces, como tú dices, la dictadura terminó, pero dejó muy inteligentemente amarrado todos, o sea, los sectores, los poderosos, todo, se quedó todo muy bien amarrado. Entonces, y es lo que hablaba al principio de esa decepción que de estos jóvenes, como es los rock, quería enlazar eso con el inicio. Claro, que finalmente no cambió nada, y no ha cambiado casi nada. Han habido avances, claro, obviamente, pero falta hacer un derrumbe bien grande de la constitución, que no ha variado prácticamente en nada desde la vuelta a esta democracia que tú dices. Y Patricio, Walter, tú, que es el trío básico, el típico trío rockabilly, ¿piensan que, o creen, o todavía tú ves en ellos, tú eres más reciente, que ese espíritu sigue presente en el grupo y en las letras y en el... Sí, digamos, sí, es un espíritu pese a que Walter es más socialista y Pato anarquista, igual los dos son antisistema, o sea, vale, perfecto. Está claro, no se bancan sistema, por así decirlo. Vale. Sí. Sigue ahí. Sí, yo creo que ese es el punto de encuentro también, o sea, de cosas que te unen de toda la vida, y que se conoce, no sé, desde los 16 años, y, uh-huh, y compartiste toda tu vida finalmente creyendo en ese punto en común de que es todo un poco injusto y que a través de la música puedes cambiar y puedes darte por satisfecho cambiando la cabeza de 10 personas. Eso es, con eso ya te da un gran mérito, hacer pensar a 10 personas. Es maravilloso, que esas 10 a su vez pueden hacer cambiar a cada una a otras 10, y que si tienen hijos, que también sean hijos diferentes. Bueno, todas estas cosas las podremos dilucidar visionando el documental esta noche dentro del Inédit 2013, Sala Club 2 del Cine Aribau, a las 19:45. Allí estará Matías, estará Javiera. ¿Cuál será la primera frase que dirás cuando te pasen el micrófono? Buenas noches. Te vas a Brasil directamente. Sacas el pandeiro y te pones a tocar, claro, y dices, buenas noches. Buenas noches. Claro. Sí, si dices eso, ya verás, la gente se te cae. Buenas noches a tutom. Buenas noches a todos. Buenas noches a tutom. Bien populista, me va a salir al toque de entrada. Bueno, invitar a toda la gente que vaya en pandilla, que hay muchos asientos. Es gratuito. Vayan con entrada liberada, como dicen en Chile. Deliberada. Deliberada. Claro. No, vayan todos, es gratuito y no se arrepentirán de ver una película con harto rock and roll. ¿Cómo está, digamos, equilibrado el tema de piezas musicales y parlamentos y charlas y todas esas cosas? ¿Va a salir aquello moviendo los pies cuando salga de la sala? La idea de esta película es, la gracia que tiene es que van pasando cosas en vivo. O sea, no estamos mirando para atrás. Que no estaban en el guión. Claro, que no estaban en el guión, que son impredecibles gracias a los personajes. Ya. Y la idea fue siempre contar una historia bien activa, que fuera pasando, que fuera real, no siempre mirando hacia el pasado, porque tampoco hay una gran historia, sino a nadie le interesa saber la historia de una banda que no conoce tanto el pasado, quizás. Puede ser que sí. Pero la realidad acá superó a todo lo que era historia. Y equilibrado con mucha música, porque me interesaba dar a conocer las letras, la música, que considero muy buena, y creo que muchas partes se expresan más con la música, más que hablando y diciendo, sí, como, ¿no? Que ahí está, hay una para hacer una canción a veces son meses de reflexión con la letra, o pueden ser iluminaciones de un minuto, y entonces ahí está todo. O sea, también uno podría escuchar los discos y dice, uff, me queda claro qué música escuchan y qué piensan. Uh-huh, ¿qué piensan? Bien, ¿y cuál es la línea, claro, del grupo? Es bien concreto en ese sentido. Excepto el batero, que no canta. ¿O cantas tú también? No canto nada. Nada. Bueno, Matías, muchísimas gracias por venir. Gracias, por aceptar la invitación. Por darnos más luz de, o como mínimo una entrada a lo que podremos ver esta noche en la sala del Club 2, ¿no? Del Cine Aribau. Sí. 19:45, lleguen antes, por favor, lleguen antes. Mira, hay un montón de vídeos de los rockers en YouTube, ¿eh? Todavía he seleccionado tres, yo he encontrado un cuarto, el Callejón Strat. Sí, buen tema. Y para terminar, ¿qué te parece? Sí, está perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces arrancamos con eso y nada, agradecerte otra vez, Matías, que hayas venido, y nada, tío, mucho éxito. Gracias. Que te gracias sigas, a ti también que por te... la invitación y a toda la ciudad por poder vivir esta ciudad, aunque sean 2 semanas. Increíble. Dos semanas. Muy buena, muy linda ciudad. Ya nos veremos. Ya, saludos. ¿Ah? Ya. Gracias, Matías. Chao. Adiós, chao. Callejon Strut, Los Rockers, desde Santiago de Chile. Estos son los Stray Cats. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Y al mundo con nuestra página web. ¡Oh, qué tema, qué tema! ¡Qué tema! Lo dejamos de fondo. Seguro que Gene es por un conocidísimo cantante. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Gene Vincent. Y el Eddie, yo diría que es por Eddie Cochran. Eso eran los Stray Cats y siguen sonando de fondo. En la conversación con Matías mencionábamos algunos de los... de las influencias de los músicos en los Rockers. Y uno de los nombres que salió en la conversación era el del señor Chuck Berry, compositor, guitarrista y cantante. Aquí lo tenemos en una de sus más conocidas composiciones, Sweet Little Sixteen. Thank you. 16. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick, sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16, back in class again. Little 16, el señor Chuck Berry, Sweet Little 16. Y si hablamos de el señor Chuck Berry, no puede faltar esta otra pieza clásica de su repertorio. Además, es un tema que lo ha tocado y lo ha cantado hasta el más sencillo, rockero, inclusive alguien que ni siquiera está en un grupo de rock, pero solo con que sepa tocar la guitarra y quiera cantar, ha cantado este tema. Johnny B. Goode. Johnny B. Goode, el señor Chuck Berry. Un montón de músicas. Un montón de músicas al ritmo de rockabilly y de rock and roll. En el tema de que escuchamos de Stray Cats, Gene and Eddie, se refiere a Gene Vincent. Pues qué mejor que escuchar a Gene Vincent en uno de sus clásicos, Blue Jean Bop. Un mon de músicas. Blue jean baby, with your big blue eyes. Don't want you looking at other guys. Got to make you give me one more chance. I can't keep still, so baby, let's dance. Well, the blue jean pop is the pop for me. Well, it's the pop, it's a dungaree, dungaree. You dip your hip, free your knee, squeal on your heel, baby, one, two, three. Well, blue jean bob, blue jean bob, baby, blue jean bob, blue jean bob, baby, blue jean bob, baby, won't you bob for jean? Bob, yeah, bob! Well, hell, my heart starts a-hopping like a kangaroo. My feet do things I've never done before. Well, blue jean, baby, give me more, more, more. Well, blue jean bob, blue jean bob, baby. Blue jean bob, blue jean bob, baby. Blue jean bob, baby, won't you bob the jean? Rock it again, blue cat, go! Baby, won't you bob for Jean? Who can't bob for Jean now? Let's go! Well, it's a blue jean, a blue jean bob. A blue jean, a blue jean bob, baby. A blue jean, a blue jean bob. A blue jean, a blue jean bob. A blue jean, a baby, won't you bob for jean? El señor Jim Vincent y este tema titulado Blue Jean Bob. Y escucharemos otro tema de Jim Vincent. Tenemos tiempo, aún nos queda una media hora de programa, más o menos. Un montón de músicas. Barcelona, la Radio Neta en Valparaíso, Contrabanda FM en Barcelona, la Radio Neta en Valparaíso y Radio Almaina en Granada, Andalucía. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Rock, cats, rock. Heard the wind go through the pine. Jump back, honey, jump back. Mockingbirds were singing fine. Jump back, honey, jump back. And my heart was beating so when I brought her to the door. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Hey, oh, here we go, here. Jump back, honey, jump back. Rock, cast, rock. Put my arms around your waist. Jump back, honey, jump back. Raise your lips and took a taste. Jump back, honey, jump back. You love me, honey, indeed I do. And she answered, of course I do. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back. Jump back, honey, jump back, jump back. Jump back. Honey Jump Back. El señor Gene Vincent and his Blue Caps. Y el tema se llamaba Gene and Eddie. Y yo estoy casi seguro, seguro, que es por el señor Eddie Cochran, otro de los grandes del rock y del rockabilly de la época. 20 Flight Rock. Así se titula este tema. Y lo interpreta el señor Eddie Cochran, de un disco doble que recoge The Best of Eddie Cochran. Un montón de músicas. Well, I got a girl with a record machine. When it comes to rockin', she's a queen. We love to dance on a Saturday night. All alone where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down. So I walk one, flight three, flight four, five, six, seven, flight eight, flight more. Up on the 12th, I'm starting to drag. 54, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, she called me up on the telephone. She said, come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked one, two, flight, three, flight, four, about six, seven, flight, eight, flight more. Up on the 12th, I'm ready to drag. A 15th, the footwear, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, I sent to Chicago for repairs. Till it's fixed, I'm using the stairs. Up to her head before it's too late. Well, my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. To find my corpse draped over a rail. But I climb one, two, flight, three, flight, four, five, six, seven, flight, eight, flight, more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, the 15th floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. 20 Flight Rock, el señor Eddie Cochran. Volvemos con la música de fondo, los Stray Cats. See we pop, we're gonna rock, see we drop, we're gonna rock this town. Rock it inside out. Ahora vamos a escuchar otro tema de Eddie Cochran, Skinny Jeans. Un montón de músicas. Well, I know God was deep bone and skin. Everybody raving about Skinny Jim, Skinny Jim. Ooh, man, Skinny Jim. Oh, yes, yes, yes. All the girls love him, Skinny Jim. Ooh, well, I went to a party and met Skinny Jim. My baby came with me, but you left with him, Skinny Jim. Ooh, man, Skinny Jim. Yes, yes, yes, all the gals love him, Skinny Jim. Well, old Jim got charm, he got class. All the women love him more, yeah, yeah, yeah, Skinny Jim. Ooh, man, Skinny Jim. Oh, yes, yes, yes, all the gals love him, Skinny Jim. When Big Papa Luke is Skinny Jim. Ooh, Big Papa Luke is Skinny Jim. Ooh, Big Papa Luke is Skinny Jim. Be Skinny Jim. Oh, yes, yes, yes, all the gals love me on Skinny Jim. Well, I went to a party with Skinny Jim. My baby came with me, but you're not with him, Skinny Jim. Skinny Jim. Mm, yes, yes, yes, all the gals love him, Skinny Jim. Well, old Jim got charm, he got class. All the women love him more. Yeah, yeah, yeah, Skinny Jim. Ooh, man, Skinny Jim. Mm, well, yes, yes, yes, all the gals love him, Skinny Jim. One more time. Big Bumper Lube, Skinny Jim. Ooh, Big Bumper Lube, Skinny Jim. Ooh, be bumpin', be skinny, Jim. Mm, be bumpin'. I love the skinny Jim. Oh, yes, yes, yes, all the gals love me on skinny Jim. Skinny Jim. Jim. Skinny Jim, el señor Eddie Cochran. Sweet Pie. Well, she's my sweetie pie and the love of her soul. Well, she's my sweetie pie and the love of her soul. Well, she's the sweetest in the world and she's my steady girl, cause she's my sweetie pie. Álbum recopilatorio con The Best of Eddie Cochran, es un CD doble. Y nos vamos enfilando hacia la recta final del programa, aún quedan todavía. Bueno, acabamos de pasar. Bueno, estamos en la última media hora del programa, prácticamente. Swamp Rock. Era uno de una definición un poco que hacían de la música de este guitarrista, compositor y cantante de Louisiana, Swamp Rock, el señor Dale Hawkins. Dale Hawkins tiene un álbum titulado Oh, Susie Q. Escuchamos un tema titulado Don't Treat Me This Way. Dale Hawkins. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está, el reproductor 2. Un montón de músicas. Dale Hawkins, Dale Hawkins, y este Don't Treat Me This Way. Y ahora escucharemos Baby, Baby, un montón de músicas, hoy en plan total y absolutamente rockero, después de la visita de Matías, baterista de los Rockers y director de la película Los Rockets. Los Rockers, rock and roll de rebelde, pues el gusanito se quedó ahí y seguimos con rock and roll y con rockabilly. Dale Hawkins. Señor Dale Hawkins, de su álbum Oh Susie Q. Continuamos con nuestra sesión de rockabilly, de rock and roll. Ahora nos vamos a un señor que de estos mexicoamericano o americano mexicano, como lo que ustedes quieran poner primero, el señor Pep Torres, el señor Pep Torres, que en un disco editado el año 2000, Hollywood Vintage Records de California, Hollywood, California, llegó a mis manos este álbum y su título es Rockabilidad, Rockabilidad. Y él en el libretillo dice, dedicado a los pioneros mexicanos del rock and roll. Seguro que conocemos algunos, pero en su mayoría son total y absolutamente desconocidos para un público que no vivió aquella época, y especialmente un público no mexicano. Gloria Ríos, Pablo Beltrán Ruiz, Enrique Guzmán y los Tin Tops. Estos sí que tuvieron muchísima fama en Sudamérica y creo que aquí también. César Costa a los Black Jeans, los Yopis, los Locos del Ritmo, Ricardo Roca, Johnny Laboriel and los Rebeldes del Rock, los Hooligan, los Cinco Latinos, también se conoció ese grupo, los Belmonts, Ángela María, Yulisa, Luis Vive Hernández and los Crazy Boys, Hermanos Carrión, y sigue la lista, y sigue la lista. Muchísimos, muchísimos. Y aquí tenemos a este joven guitarrista y cantante y compositor también. Hay unos cuantos temas, 18 temas hay en este álbum, Rockabilidad. Y el primero es una composición, el primer tema es una composición original de Pep. Dímelo, ¿eh? Dímelo. Por donde quiera, niña, sin parar. Dime lo que piensas, no te puedo adivinar. Dímelo. Dímelo. Dime que me quieres, que me adoras, que me amas. Dímelo. Tú me das tus besos sin hablar. Si no me dices algo, creo que voy a explotar. Dímelo. Dímelo. Dime que me quieres, que me adoras, que me amas. Dímelo. Y yo ya no puedo casi ni comer. Me tienes dando vueltas, te suplico otra vez. Dímelo. Dímelo. Dime que me quieres, que me adoras, que me amas. Dímelo. Dime, dime, dime, dime. Dímelo, dime, dime, dime, dímelo, dime, dime, dime, dímelo, dime, dime, dime, dímelo, dime que me quieres, que me adoras, que me amas, dímelo. Dímelo, un original de Pep Torres, de su álbum Rockabilidad. ¿Y quién? Esta es una buena pregunta, ¿eh? Pero sean honestas. Bueno, en este caso, honestos. Bueno, las chicas también. Chicas también. ¿Qué situaciones como al menos el título de la canción? En más de una situación nos hemos visto involucrados o involucradas. La novia de mi mejor amigo, Pep Torres. La forma en que hablas, la manera en que caminas, yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia de mi mejor amigo. Su lindo pelo, su cara tan hermosa, yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia de mi mejor amigo. Voy a decirle que la quiero y que nunca la podré olvidar. Pero si ella se enoja, yo ya no podré verla jamás. Yeah, yeah, yeah, yeah. Para toda la vida, su felicidad me hace ser un hombre infeliz. Novia de mi mejor amigo. Voy a decirle que la quiero y que nunca la podré olvidar. Pero si ella se enoja, yo ya no podré verla jamás. Yeah, yeah, yeah, yeah. Para toda la vida, su felicidad me hace ser un hombre infeliz. Enamorado de la novia de mi mejor amigo. Para toda la vida, su felicidad me hace ser un hombre infeliz. Siempre la amaré, yeah, yeah. Siempre la querré, yeah, yeah. Siempre la amaré, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La novia de mi mejor amigo, vaya dilema, vaya dilema. Pep Torres, de su álbum Rockabilidad. Ahora vamos a escuchar una versión que él hace de un tema de Jerry Lee Lewis. Y en castellano lo tituló, una traducción literal del título en inglés, Confidente de Secundaria, Pep Torres. Un Montemúsicas. Es el número 9 de este disco de Pep Torres. Ahora sí. Se había quedado ahí un poco, como que toco, no toco, toco. Vamos, Pep, toca. Óyeme, preciosa, hazme caso, ¿quién soy yo? ¿Quién te llama? Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock. Estoy tu confidente soy, y en secundaria voy. Estoy tu confidente soy, y en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Vamos a ir muñequita que la fiesta va a empezar. No hay tiempo que perder que la fiesta va a terminar. Pero se me mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar. Si tu confidente soy, y en secundaria voy. Si tu confidente soy, y en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock, ¡vamos ya! Tengo ganas de llegar. Hasta aquí se oyó la orquesta, toca y toca el rock and roll. Y si ahorita nos corremos, la fiesta va a terminar. Si tu confidente soy, y en secundaria voy. Y si tu confidente soy, y en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. One more time. Si tu confidente soy, y en secundaria voy. Si tu confidente soy, y en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. Pep Torres y este tema titulado Confidente de Secundaria, un tema del señor Jerry Lee Lewis. Y ya que hablamos del señor Jerry Lewis, vamos a escuchar un tema del álbum Mean Old Man. Es un recopilatorio de lo mejor del señor Jerry Lee Lewis. Ahí va el tema que le da título a este disco. If I look like a mean old man, that's what I am. If I look like a mean old man, that's what I am. If I look like a mean old man, take you any way he can, to break your heart and kiss your hand, that's what I am. If I look like a good old friend, that's what I am. If I look like a good old friend, that's what I am. If I look like a good old friend, who's good at bending with the wind, to be your friend right to the end, that's what I am.

Rebeldes y este tema Corazón de Rock and Roll con un jovencísimo Danny Nello al saxo tenor. Llegamos al final de una nueva edición de Un Mon de Música. Soy con la visita de Matías Pinochet, baterista del grupo Los Rockers de Chile y director de la película que podremos ver esta noche dentro del marco del Inédit, Festival de Cine Documental Musical, a las 19:45 horas en el Aribau Club número 2. Lleguen temprano, 19:30, la entrada es gratuita y el aforo está condicionado, pues, como por la gente que va. Los Rockers, Rebelde Rock and Roll. Un montón de músicas, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. En directo, los martes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona, Contrabanda FM, en la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9 FM, intervenida de momento, interferida de momento, pero está la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1 de la frecuencia modulada, y el streaming por la página web radioalmaina.org en Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Nada más. Bueno, primero les doy las gracias por la sintonía, por haber estado allí, y les recuerdo el mail, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Y ya nos vemos en noviembre, el 5 de noviembre. Este era el último martes de octubre. Adiós, chao, chao. Tschüss, bye, bye. Adeu. Chao, ci vediamo.